con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Segmentos en el Café Mañanero, vamos efectivamente con las tendencias en las redes sociales. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. Para cerrar la semana, en este viernes 3 de noviembre, nos encontramos con que en el calendario se celebra el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera, mientras que entre los aniversarios y las celebraciones, recordamos que en este viernes se celebra el Día Mundial del Sándwich y, por supuesto, el Día Internacional del Joyero y el Relojero. Mientras que entre los aniversarios del día, recordamos que la reconocida modelo Kendall Jenner está de cumpleaños el día de hoy, ya que nació un 3 de noviembre hace 28 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero para cerrar la semana. Bueno, pues tenemos ahí un 2x1, el calendario y al mismo tiempo las tendencias en las redes sociales. Para cerrar la semana, entre lo más comentado nos encontramos con el nombre de Marvel. Y es que, explicando la crisis de Marvel, Doctor Doom sería un plan B si Kang no pudiese volver debido a los problemas legales del actor Jonathan Majors, quien se encuentra en este momento en un juicio por asalto, al igual que agresión a su ex pareja. Entre otras de las tendencias del día, la cantante Dua Lipa sigue formando parte de lo más comentado, ya que se estrenó un nuevo tema llamado Houdini, en el que se presenta una nueva etapa de la reconocida cantante pop. Entre otras de las tendencias del día, el nombre de Novak Djokovic sigue formando parte de lo más comentado, al igual que el hashtag Feliz Viernes, Feliz Fin de Semana. Y por supuesto, nombres como el de Hernán Cortés, al igual que el de Ten Hag, siguen formando parte de lo más comentado para cerrar las tendencias de la semana en las redes sociales. Gracias a Carlos Anguro. Avanzamos en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. A continuación, la prensa en el Café Mañanero. Repasamos los titulares de los principales periódicos desde España hasta América Latina y empezamos con el diario El País, que trae en portada: Junts tensiona la investidura al demorar el pacto de la amnistía. Hay más titulares para destacar. Israel rodea ciudad de Gaza y ya combate cuerpo a cuerpo con Hamas. Vamos con los titulares del diario El Mundo. Efectivamente, Jorge, diario El Mundo. Los pactos con el separatismo. Junts. Puigdemont amenaza los planes del PSOE con nuevas exigencias sobre los beneficiarios de la amnistía. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. Titulares de la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos con el Mercurio de Chile. Inversión inmobiliaria caería en su menor nivel en 2024, afectada por débil economía, altas tasas y permisología. Es el titular del diario más importante de Chile. Diario El Clarín de Buenos Aires. Juicio político. La Corte alerta sobre el peligro para la independencia judicial. Con cartas individuales, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz rechazaron duramente el intento del kirchnerismo para destituirlos. Denunciaron irregularidades en el proceso. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos ahora hasta el diario El Tiempo de Colombia. Trae en portada: secuestro de padre de Luis Díaz, nuevo golpe del ELN a negociaciones de paz. Días después del secuestro de Luis Manuel Díaz. El gobierno responsabilizó del crimen a esa guerrilla. Y aparece en portada precisamente la foto de Luis Manuel Díaz pidiendo la libertad. También trae las declaraciones de Human Rights Watch. La política migratoria del presidente Biden ha sido decepcionante, asegura. Bueno, recoge estas declaraciones. Y seguimos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. Diario El Nacional de Venezuela. María Corina Machado sobre sentencia del Tribunal Superior Judicial. Es un gran error. Y noticias destacadas. Ronald Acuña Jr. entre los 25 candidatos latinos al bate de plata. Vamos ahora también con la prensa de Ecuador, lo que trae hoy el diario El Expreso en portada. La forma de seguir la prensa a esta hora en el Café Mañanero. Los apagones ponen a Fernando Santos en el ojo de la nueva Asamblea Nacional. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el periódico Diario Libre de la República Dominicana. Biden y Abinader reafirman que lucharán en favor de Haití. Encuentro muy interesante de los mandatarios de República Dominicana y los Estados Unidos. Fotografía importada para Marilady, que fue la reina de Chile y cerró con 3 preseas. Brillante actuación de la atleta dominicana en los Juegos Panamericanos. Ganó oro en 200 metros y relevó mixto en 4x400 o 4x4, como se le conoce. También fue clave en el bronce del equipo de relevo en 4x100. Son los titulares de los principales periódicos en el Café Mañanero. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vamos con el tema de conversación, también con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una mirada en primera instancia a lo que tiene que ver con la inmigración, como lo hemos venido resaltando a lo largo de la semana. También damos cuenta de la actualidad política en España. Hombre, hoy sin duda alguna el tema más importante en España tiene que ver con la investidura de Pedro Sánchez. Y en este orden de ideas, el expresidente de la Generalidad de Cataluña y hoy prófugo de la justicia, recordemos, está refugiado en Bélgica, Carles Puigdemont. En el marco de esas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, ha postergado el acuerdo y al parecer hay discrepancias con el tema de la amnistía. El expresidente de la Generalidad no está satisfecho con determinadas cuestiones del redactado de la ley de amnistía. La pregunta que nos hacemos en medio de este panorama es si se le complica la investidura a Pedro Sánchez. Y ya en lo que tiene que ver con inmigración, la reunión esta semana del ministro de Inclusión, Seguridad Sociales y Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Esa reunión telemática con los alcaldes, entre otros funcionarios autonómicos, para abordar el reparto de los inmigrantes con el fin de desatascar el colapso que hay ahora mismo en Canarias. Parece que ha calmado los ánimos por parte de los alcaldes y lo que se espera a continuación es el manejo en general del pacto de política migratoria a nivel europeo que debe sacar adelante Pedro Sánchez porque se le está acabando el tiempo. Ya lo que quedan son 2 meses, José Ángel, 2 meses para que Pedro Sánchez se ponga al día en materia de inmigración europea. Recordemos que ese fue su gran compromiso, el pacto de inmigración y asilo, muy importante en la Unión Europea. Se le acaba el tiempo. De todo caso, le quedan 2 meses. ¿Tiempo suficiente? No. Evidentemente para sacarlo adelante, ¿no? No creo que haya sido suficiente, sobre todo porque hay que tener en cuenta lo que ha venido pasando junto con Italia, Suecia y todos los países nórdicos y Alemania, que van a endurecer sus políticas migratorias, incluso devolución en caliente y repatriaciones en aviones fletados. Es como si ellos estuvieran haciendo su propio trabajo por allá, ¿no? Exactamente. Están internamente manejando lo de cada país, pero lo de la Unión Europea esperando y esperando que daremos, porque no hay un liderazgo claro de parte de la presidencia española, en manos de Borrell, que deberá hacer cosas y que está centrado sobre todo en el tema de Oriente Medio. Estamos en el tema de conversación, lo que uno ve en materia de política migratoria. Sí, Pedro Sánchez, o España mejor dicho, se comprometió a sacar adelante ese compromiso del pacto de inmigración y asilo durante la presidencia pro tempore de España, que finaliza, recordemos, el 31 de diciembre. Comenzó, recordemos, en julio. Ya llevamos buena parte del semestre y no se ha avanzado. Y lo que vemos es, como ya lo notábamos en el repaso de las noticias más importantes en materia de migración, que los países nórdicos van por su camino, los países de Europa del Este haciendo lo suyo. Un día escuchamos a Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, también en su cuento. Otro día escuchamos a Emmanuel Macron en Francia, también con su propia posición. De Inglaterra, pues no se habla, porque ellos están haciendo también lo propio, además que están por fuera de la Unión Europea. Y entre tanto, acá España, pues con su lío de la crisis migratoria de Canarias, que si lo uno, que lo otro, en fin. Y vemos muy complicado que en estas circunstancias se pueda sacar adelante el gran compromiso de España, insisto, en el marco de la presidencia pro tempore de la Unión Europea en materia de inmigración, el gran pacto de inmigración y asilo. Está complicado. Ya estamos en cuenta regresiva y sería un verdadero reto que Pedro Sánchez logre sacar adelante, no solamente por el tiempo, sino por lo difícil que es poner de acuerdo a los 27. Se me olvidaba Alemania. Alemania, pues, es una voz muy fuerte. Una voz cantante y muy importante. Sí, sí. Bélgica muy importante. Y cada quien tiene su propia posición. Es muy difícil en medio de ese panorama. Y lo último, para acabar y sí, rematar y dando finito, el cruce con el tema de su investidura. Mientras él no esté en funciones, no es literalmente el presidente de España, sino que está en funciones. En funciones. Ese es otro tema. De pronto, quizás, el lío de la investidura le está ocupando tiempo que debería destinar a otros asuntos como el mismo pacto de inmigración y asilo. No sabemos hasta qué punto el tema político interno en España le está quitando espacio a sus compromisos a nivel europeo. Hablamos de Pedro Sánchez. Para rematar tema de conversación, José Ángel, ayer en este espacio veíamos con preocupación el tema del secuestro del padre del jugador del Liverpool, Luis Díaz. Un secuestro muy mediático. Y horas después nos llegaba un comunicado de Colombia que emitía la mesa de diálogo del gobierno de Gustavo Petro con la guerrilla del ELN, donde esa organización subversiva reconocía que tenía en su poder a Juan Manuel Díaz. Se trata de un secuestro mediático por ser el padre de un famoso, como es Luis Díaz, estrella del Liverpool de Inglaterra, ¿no? Pero pone al descubierto varias cosas. Primero, lo que está pasando sobre el terreno en el marco de esas negociaciones de la guerrilla con el gobierno. ¿Qué habría pasado, José Ángel, si hubiera sido un parroquiano cualquiera al que secuestran? O muchos de los que el ELN tiene en su poder. Me imagino que no pasaría nada. Todo estaría tranquilo. Estaría tranquilo porque sí, desafortunadamente el problema mediático es la figura de Luis Díaz. Eso es lo bueno de lo malo, ¿no? Es lo bueno de lo malo, pero lo más molesto es ver que un gobierno nacional está intentando hacer un proceso de paz concertado, dialogado, donde se han pactado unos puntos importantes que son un cese bilateral al fuego y el paro de toda actividad delincuencial por parte de los movimientos subversivos, y resulta que coronan con un secuestro al padre de una de las personas. No, pero que nos enteramos por qué es el padre de un famoso. Exacto, claro. Por eso. Y el impacto importante a la imagen internacional, no solamente del país, sino del gobierno, del Estado y de las mismas guerrillas, porque están dialogando. No, es que no le sale una a Gustavo Petro. No le sale una a Gustavo Petro, José Ángel, porque mire el varapalo que se llevó en las elecciones y ahora pues también, porque este es un golpe durísimo a esos acuerdos para la paz total que tanto viene pregonando, ¿no? Sobre el terreno no existe esa paz total. Continúan los asesinatos, los secuestros, como lo demuestra el caso de Luis Manuel Díaz, y así sucesivamente. Pero ayer en este espacio nosotros nos extrañaba el silencio de Gustavo Petro. El silencio sobre este tema había sido un poco ambiguo, simplemente había, le había dicho al comandante de las fuerzas militares y de la policía que adelantaran un operativo, pero esas fuerzas militares y de policía tienen las manos limitadas por precisamente esos mismos acuerdos que está llevando con esos grupos criminales. Y luego pues tenía esa misma mesa de Gustavo Petro que reconocer que efectivamente sí, esa guerrilla tiene al padre de Luis Díaz. Decepcionante, muy triste. Y por otra parte, no puede estar de más desde estos micrófonos también clamar una vez más, como ya lo hicimos el primer día que nos enteramos del secuestro del padre de Luis Díaz, exigir la liberación inmediata. Se trata de gente que ha luchado en la vida por lograr algo y cuando lo logran, pues estos grupos llegan y lo secuestran para quitarle lo que han trabajado, ¿no? Lo que Luis Díaz tiene hoy en día se lo ha ganado con su talento, con el esfuerzo de su padre también, que ha labrado la carrera del jugador. Y ahora que pretende el ELN que le paguen por el secuestro, porque de eso han vivido toda la vida. Y esto es lo que se rechaza, esto es lo que no se puede permitir. Y esperamos que en las próximas horas liberen sin condición alguna a Luis Manuel Díaz. Bueno, pues tema de conversación en el Café Mañanero. José Ángel, nos vamos ya de cara al fin de semana y vamos a dar paso ya a nuestros invitados en el día claro de hoy, que porque sí, tenemos gente por aquí. Una invitada muy especial que ojalá tenga un buen éxito con su trabajo. Sí. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Bueno, está Carlos Angulo que nos comparte a propósito las tendencias. Ya nos dio las tendencias en las redes sociales. Lo que tenemos a continuación es precisamente el personaje del día. Para cerrar la semana, entre lo más comentado nos encontramos con el nombre de Marvel. Y es que, explicando la crisis de Marvel, Doctor Doom sería un plan B si Kang no pudiese volver debido a los problemas legales del actor Jonathan Majors, quien se encuentra en este momento en un juicio por asalto, al igual que agresión a su expareja. Entre otras de las tendencias del día, la cantante Dua Lipa sigue formando parte de lo más comentado, ya que se estrenó un nuevo tema llamado Houdini, en el que se presenta una nueva etapa de la reconocida cantante pop. Entre otras de las tendencias del día, el nombre de Novak Djokovic sigue formando parte de lo más comentado, al igual que el hashtag feliz viernes, feliz fin de semana. Y por supuesto, nombres como el de Hernán Cortés, al igual que el de Ten Hag, siguen formando parte de lo más comentado para cerrar las tendencias de la semana en las redes sociales. Sí, repasando una vez más entonces las tendencias en las redes sociales con Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día también es con Carlo Angulo. El personaje del día para cerrar la semana es la reconocida actriz Jennifer Garner, quien anuncia una nueva comedia en Netflix, poniendo a prueba los lazos familiares, además de un elenco estelar que incluye a Ed Helms, cuenta con jóvenes talentos como Emma Myers y Brandy Noon, y se trata nada más y nada menos que la nueva película de Netflix llamada Family Switch, prevista para estrenarse el próximo 30 de noviembre de este año 2023, la película dirigida por MG pone nombre a lo que se conoce como el cineasta Joseph Mintic Nicol. El director ha sido previamente elogiado por su trabajo en títulos como Los Ángeles de Charlie y The Babysitter y cuenta con un elenco estelar para ser la nueva familia revuelta de Netflix. Ya se encuentra disponible el primer adelanto. Se trata de una comedia familiar sobre la empatía y en el que las familias tendrán que cambiar de roles para poder entenderse a sí mismos. Una comedia familiar que llegará a la plataforma a finales de este mes de noviembre y que ya se encuentra disponible su primer tráiler. Más adelante estará de nuevo con nosotros Carlos Angulo repasando la cartelera de cine. Ya les decíamos que llega una película que recoge una historia de inmigración desde Corea del Sur hasta Canadá. Pero ahora damos paso a una invitada porque vamos a conocer una obra literaria muy especial. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¿Te vas de viaje? Descarga nuestra app en Play Store como Latinos FM. Latinos FM, Murcia 97.3, Alicante 108.0, Elche 88.8, Benidorm 96.7, Valencia 107.9, la única cadena latina de Europa. Efectivamente, estamos por toda la costa mediterránea. Nos complace compartir un café con la escritora Ercilia Méndez. Se trata de una escritora hondureña radicada en Valencia. Nos presenta esta obra que tengo en mis manos para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Amor, lujuria y placer. Ercilia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ti por esta oportunidad. Bueno, una obra que podríamos calificarla como erótica. Sí. Primero, antes de ir al grano, es decir, conocer detalles acerca del libro, queremos conocer un poco de ti. Vale. Que nos compartas tu experiencia también como inmigrante aquí en territorio español. Sí, sí. Bueno, pues yo llegué aquí cuando tenía 21 años. Llevo 15, o sea que tengo 36. Y la verdad es que como todas las personas o la gran mayoría, creo, he llegado a hacer de todo tipo de trabajo, ¿no? Limpieza, cuidar personas mayores, cuidar niños. Pero en el fondo de mi corazón siempre tenía una visión más amplia, una ganas de hacer algo diferente, de, no sé, era como un sueño. Desde muy pequeña yo, siempre me ha gustado escribir. De hecho, lo que escribía cuando era niña eran poemas y cosas así de amor, de la naturaleza y cosas así. De hecho, tengo un libro publicado del 2018 y que se llama Sentimientos Profundos, pero esa fue una autopublicación en Amazon. Esta novela, pues, hace poco la hemos publicado, pero esta vez fue a través de una editorial. Entonces, como inmigrante, aquí tenemos una gran oportunidad en España, ¿no? De cumplir los sueños, que los sueños al final, si se trabaja por ellos, se cumplen. Y lo importante es siempre tener una visión de que no quieres, pues, seguir en un mismo trabajo toda una vida. O decir, voy a dedicarme solo a esto. Si realmente tienes un sueño, pues tienes que ir a por él y hasta conseguirlo. ¿Cómo aterrizas en la literatura? Bueno, como te comentaba, desde muy pequeña me ha gustado siempre escribir y desde que llegué aquí a España, que sabía que era un país de oportunidades, tenía la visión de escribir un libro. Al principio fue el de poemas, pero luego se me ocurrió la novela, esta que está ahora en tus manos. Surgió en una conversación con otra pareja, de que hablábamos sobre las rutinas y todas esas cosas, ¿no? Entonces surgió la idea de crear algo así como diferente. No el tipo de novela que tú lees, que siempre se trata de la persona rica, ya sea el hombre o la mujer, con una persona pobre. No, aquí enfocamos en esta novela el hecho de que es una pareja ya consolidada, una pareja que llevan más de 10 años de relación y que han caído en la rutina de, pues típica, ¿no? De, creo que de la mayoría de las parejas pasamos una etapa de eso, lo digo porque yo estoy casada también, tengo mi pareja desde hace bastante tiempo. Entonces creo que todos llegamos a un punto en el que entramos en la rutina, en la monotonía, en no sé, como en el aburrimiento, por decirlo así. Entonces surgió la idea de crear esta obra como para dar paso también a que la gente pues tenga un poquito más abierta la mente en cuanto a poder experimentar cosas como pareja, ¿no? Como personas que necesitamos un incentivo de sentirnos más vivos cada vez. Entonces ahí fue cuando surgió la idea de crear esto y la verdad que las personas que lo han leído me han dado muy buenas referencias y que dicen que les ha gustado mucho la historia. Tiene el subtítulo de Rompiendo las reglas y los prejuicios. ¿Por qué rompe las reglas y los prejuicios? Porque creo que la mayoría de las personas tenemos muchos prejuicios en nuestra mente. Creemos que todas las cosas que hacemos... Sí, tenemos al menos uno. Por ejemplo, la gente considera que, por decir algo, la masturbación es un pecado, ¿vale? Entonces, ese es un prejuicio que tenemos la gran mayoría de las personas. Entonces, creo que hay que romper esas barreras porque... Yo considero que estas cosas son tan importantes a nivel personal como a nivel de pareja, porque te ayuda a conocerte a ti mismo. Entonces, es como dar paso a algo que va a mejorar tu vida. Entonces, ahí surge el rompiendo las reglas, porque también ante la sociedad hay cosas que están mal, pero hay cosas que tú disfrutas haciéndolas. Entonces, cuando te dicen que algo está mal, tú lo consideras así. Pero claro, no tienes que hacer lo que las demás personas consideran que está bien, sino que tienes que hacer lo que está bien para ti. ¿Qué vamos a descubrir en general y qué le puede aportar en términos generales a quienes puedan leer el libro con atención? Bueno, como te comentaba, la historia es de una pareja consolidada. La de Raquel, ¿no? y Steven. Sí. Ellos son una pareja que tienen sus hijos, llevan muchos años de relación y que pues por todas las cosas que van sucediendo en la vida diaria, caen en la rutina, que creo que en la inmensa mayoría de parejas caen, ¿no? Nos vamos a encontrar con una historia de amor, que por eso empieza por amor, porque realmente es una pareja que se ama mucho. Luego nos encontramos con la lujuria, que es cuando ellos empiezan a descubrir un mundo diferente, que a raíz de un caso de infidelidad, como dice en la sinopsis, va de una pareja de abogados, ¿no? Que la chica recibe, Raquel, recibe un caso de infidelidad. Lo que a ella le hace pensar en lo que está sucediendo en su relación. Entonces decide hablar con su esposo para preguntarle ciertas cosas que esta chica que le ha llevado el caso le ha comentado. Entonces, ¿por qué razón? Porque siente que como pareja se cometen muchos errores. Entonces ella intenta buscar el porqué de lo que ahora mismo les está pasando en su vida para que no llegue a pasar un divorcio como el caso de la persona que llega a contratar sus servicios como abogada. Entonces a raíz de ahí ella empieza a indagar con su pareja y empiezan a como abrirse uno al otro y a tener más confianza a nivel de decirle yo pues me gustaría esto, pues me gustaría lo otro... O esto sí, o esto no. Entonces empiezan a explorar sus límites. Y empiezan a vivir una historia que realmente... Sin precedentes. Porque no se lo esperan. Al final todo como el giro que toma la historia. Muy bien. El libro ya está disponible en las librerías. ¿Dónde se puede adquirir? Debo decirle que lo edita Círculo Rojo. Una librería, una editorial muy reconocida en España. Sí. El libro está disponible, por ejemplo, en FNAC, en El Corte Inglés, en la Casa del Libro. Está todo pedido bajo demanda. La gente lo pide y estas librerías se lo traen. También está disponible en Amazon, que se puede pedir ahora mismo a nivel mundial porque ya está disponible en todas las webs de Amazon de todos los países. Y está disponible también en digital, que es la parte del ebook, que es yo considero que es un poco más fácil porque tú te lo descargas en el móvil y ya lo tienes. a esperar a que te llegue y todo eso. Entonces, está disponible prácticamente por todo sitio ya ahora mismo. Solo nos falta llevarlo a librerías de Latinoamérica, que estamos trabajando en ello con la editorial. Cuando uno habla de literatura erótica, de pronto puede hacerse una serie de prejuicios, precisamente, y sí, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana. ¿Qué le dirías a las personas que cuando ven tu obra, y la verdad que tiene una portada bastante erótica, si bien es cierto, puede invitar a la lectura, a que pase a las páginas interiores, pues también es cierto que se puede detener, insisto, en esa serie de prejuicios que se hacen? Yo lo que les puedo decir es que intenten abrir su mente y, como te dije antes, intenten explorarse a sí mismos, a probar sus límites, a que lo que les diga la sociedad no tiene por qué ser así. Yo, mi lema es sé feliz siempre y cuando no hagas daño a los demás, y creo que es un punto súper importante que las personas empiecen a romper esas barreras que desde muy pequeños nos han atado. Te lo digo que desde muy pequeños, porque la verdad es que tantas reglas y prejuicios que tenemos desde niños, al final hasta esas cosas nos impiden avanzar. Entonces, para mí un punto importante es que las personas abran su mente, ¿sabes? Que intenten dar la oportunidad a probar algo diferente. ¿Por qué razón? Porque se pueden sorprender ellos mismos de lo que pueden ser capaces de hacer. ¿Qué es probar algo diferente? O sea, por ejemplo, cuando te refieres, ¿es con la misma pareja o...? Sí, o sea, yo hablo de tu pareja, ¿no? O sea, aquí es más que nada enfocarte en tu relación. Cuando hay amor entre tu pareja y tú, yo creo que tienen que abrir la mente ambos. Por ejemplo, te doy un ejemplo claro que lo menciono en el libro, que son los juguetes eróticos, ¿no? Al ser una novela erótica, hemos tocado el tema, porque hay muchísimos hombres a los que no les gusta usar este tipo de cosas o no les gusta que su pareja lo use. Entonces, yo creo que ese es un punto importante, porque la exploración femenina tiene que ser una parte fundamental para que ambos estén complacidos. Entonces, cuando te digo de probar cosas nuevas, es empezar por cosas así simples. O sea, porque cuando pruebas un juguete erótico o cosas así, tú te exploras tu cuerpo y sabes qué le puedes pedir a tu pareja que haga contigo. Entonces, eso es una parte súper importante para que tú disfrutes. De todas formas, un punto bastante polémico, porque por estos micrófonos pasaba precisamente una sexóloga hace algunos meses atrás, uh-huh, y apuntaba que los juguetes eróticos no son indispensables. No. Que precisamente... todas las personas están dotadas, gracias a la mismísima naturaleza y afortunadamente, ¿sí?, para llevar una vida feliz. Y es más, apuntaba a algunos juegos ¿sí?, que no requerían justamente de esos juegos eróticos, los aparatos eróticos. Uh-huh. ¿Sí? En fin, es un terreno para explorar y, en todo caso, aquí está el libro. Quisiera, ya para finalizar, saber qué comentarios has recibido por parte de quienes han leído la publicación. Bueno, como tú dices, es un tema bastante amplio y bastante polémico, porque no todo el mundo va a estar a favor y no todo el mundo en contra. Y bueno, los comentarios que yo he recibido de las personas que se lo han leído, que sé que se lo han leído porque me han citado partes del libro, yo he recibido comentarios muy buenos. De hecho, hay una amiga que está en Honduras, que se lo está leyendo ahora digitalmente, porque claro, aún no llega ya en libro, me dijo que le está abriendo mucho la mente y que está pensando ella en cosas que ha vivido su vida de una manera totalmente diferente. Y me dice, y realmente me está ayudando. Entonces, recibir esos comentarios, la verdad es que satisface, porque lo haces con ese objetivo, ¿no? De que la gente, está claro que hay público para todo. Y no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que está escrito ahí. Pero con que le sirva a una persona, a mí me hace feliz, realmente. Abordas un terreno muy complejo, donde hay muchos dogmas, hay muchas ideas preconcebidas, muchos, sí, tabús. Y creo que das

o destino. Entre los estrenos más importantes de la semana, ¿y tú crees en eso? Con vidas pasadas. Solo es algo que la dicen reconocida película surcoreana que trata de la vida de Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, se separan cuando la familia de Nora decidió emigrar desde Corea del Sur y más de dos décadas después se reencontraron en la ciudad de Nueva York durante una semana enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que componen una vida. Se trata de uno de los dramas del estudio A24 que ha tenido mejor recibimiento tanto por parte de la crítica como por parte de la audiencia en este año 2023. Sin duda alguna, una de las películas más queridas de la directora Celine Song, que ya se encuentra disponible en todos los cines de España. Y lo he echado de menos. ¿Y él a ti? ¡Jason! Vamos a prepararlo todo a su gusto. Vaya, eres tú. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero. Para cerrar la semana nos encontramos con el talento español y es que David Trueba tiene una nueva cinta protagonizada por David Verdaguer, Carolina Juste y Pedro Casablanc, y se trata de Saben Aquel, contando nada más y nada menos cómo es la historia en Barcelona a finales de los 60 cuando Eugenio Jofra, un joven joyero, conoce a Conchita en un autobús en línea. El flechazo fue instantáneo y los dos comienzan la historia de amor de sus vidas. Eugenio aprendió a tocar la guitarra para acompañar a Conchita para lo que tendrá que luchar contra el miedo escénico, comenzando así la carrera musical de Els Dos. Cuando Conchita se tiene que ausentar durante unas semanas en Barcelona, convencen a Eugenio de que lleve las actuaciones a cabo él solo, y cuando ya vuelve, Eugenio se ha convertido en un fenómeno del humor underground de la ciudad que iniciará una revolución en la comedia española. Poco a poco, los dos irán construyendo a este personaje icónico con gafas, camisa negra y su taburete con cigarrillos, que se convertirá en un éxito inesperado en el que toda una España deprimida busca desesperadamente reírse con ese singular cómico que empieza todos sus chistes con la frase Saben Aquel. Ya se encuentra disponible en todos los cines la nueva cinta de David Trueba para poder disfrutarla, la historia de Eugenio. La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi persona. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Dijo aquel que no escuchaba nada. Silencio dijo aquel que se encontraba sordo, que no podía escuchar ni una palabra. Cantaba una canción con la boca cerrada, miraba alrededor y no abriendo sus ojos. Estaba vivo y al rato perdió su alma. ¿Qué pasa? Todo es tan contradictorio. Extraña situación porque perdió a su amada, y en medio del dolor todos le dicen loco. Vive de una ilusión recuperar su alma, porque ella era su alma y no la ven sus ojos. Entrada sin salida. Entrada sin salida, otro de los éxitos de Giancarlo Centeno como solista, luego de su excelente paso por el Binomio de Oro. Y es que estamos hablando del artista que estará como artista estelar del gran concierto de esta noche en la Sala Canal. Un espectáculo de Latin Palace. Todo está listo para ese gran concierto junto a Osmar Pérez, Aulio Ricard. Aquí está Entrada sin salida. ¿Eh?